por un tercero si es pertinente. Son las noticias en materia de inmigración. Tenemos más para compartir y a continuación se las presentamos. El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La directiva de permiso único que simplifica la emisión de permisos de residencia y trabajo entrará en vigor este lunes 20 de mayo después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 30 de abril, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por otra parte, también contarles que más de 1.500 menores migrantes no acompañados han llegado a España en los primeros 4 meses de este año, lo que supone casi un 8% de la cifra total de las personas que han entrado al país de forma irregular durante este periodo. El 80% de los cuales lo hicieron a través de la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. Son las noticias más importantes en materia de inmigración que le presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Recuerde, cuenta bancaria con el pasaporte, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero, recargas de teléfonos móviles en el país de origen de los inmigrantes. Bueno, y así muchos servicios más. Descubra Iqualo, descargue la aplicación. Entre a iqualo.com. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos, bueno, dando cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Hay más actualidad para compartir. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Prepárate, Valencia, para recibir al príncipe de la bachata. El príncipe de la bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú para ser de mi vida un estúpido? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. No debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Es el Café Mañanero, es la actualidad. Repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. El diario El País destaca hoy en primera página: Junqueras se aferra al mando de Esquerra Republicana sin aclarar los pactos. Una más: Israel acelera la colonización de Cisjordania en plena guerra. Pasamos a los titulares del diario El Mundo. Los jóvenes españoles son un 25% más pobres que en 2020. Empresarios catalanes quieren al Partido Popular en la mesa del Parlamento. Fallece a los 86 años Jorge Esteban, octavo padre de la Constitución. Vamos a América Latina. Los titulares del diario El Mercurio de Chile en primera página. Cuenta pública, oficialismo se divide entre presión por cumplimiento de promesas y nuevas prioridades, como la agenda de seguridad. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina, el diario El Tiempo de Colombia en primera página. Inédito movimiento del presidente Petro ante la ONU anuncia que denunciará incumplimiento del Estado al acuerdo de paz. Seguimos repasando los titulares de la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario de Ecuador, El Expreso. Caso Encuentro. Último informe revela el plan del correísmo para encarcelar

gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Mireia Company. Hoy, como todos los días, pues abordamos temas un poco complejos de entender, pero gracias a los conocimientos en derecho de Mireia, la verdad es que encontramos luces. Hoy nos vamos a hacer eco, tal como lo anunciamos fue el lunes, sí, lo anunciamos. Hay un caso que ha causado conmoción entre la población inmigrante de los colombianos acá en España y tiene que ver con el asesinato de una persona por parte incluso de sus propios familiares. El tema lo están investigando las autoridades. Lógicamente falta conocer muchos detalles, pero ya podemos abordarlo. Mireia, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Como has dicho, puedo arrojar luz, pero también puedo arrojar sombras. ¿Sí? Puedo arrojar incógnitas. Bueno, vamos a poner entonces en contexto a nuestra audiencia. Sí, así es. Se descubrió hace casualmente. Vamos a relatar un poco los hechos que dieron precisamente a las personas que ya están en prisión provisional, que son precisamente los familiares de John, que denunciaron el pasado 25 de marzo su desaparición. Ellos fueron a la comisaría, ellos viven en Siero, una localidad de Asturias, y dijeron pues que su familiar, John, pues había desaparecido sin dar ningún tipo de explicación. ¿Qué sucede? Pues que obviamente la brigada que investiga todos estos casos pues se pone en funcionamiento y ven que, digamos, todo lo que cuentan, esa historia que cuentan, pues tiene matices, digamos, que no cuadran, ¿no? Porque aquí siempre hay un fallo, yo lo digo, la antena, y es que normalmente cuando queremos inventarnos una historia, normalmente metemos la pata. Y ahí tenemos a la policía que se da cuenta de si esa historia está cuadrando o esa historia no está cuadrando, ya sea por ese exceso de detalles o porque digamos muy poquitos detalles. Al cabo del tiempo, ya la semana pasada, entran en la casa donde vivían y se dan cuenta pues que obviamente ya en el jardín pues se había removido tierra y que estaba oculto el cadáver en el jardín. Todo hace presagiar pues que había habido una fiesta familiar y que en ella pues lo habían matado. También hay que decir que se piensa que toda, digamos, esta muerte viene motivada por un ajuste de cuentas que empezó en su país de origen, en Colombia. Sí, había circulado un cartel de John Jairo Pérez, que era su nombre y apellido. Había desaparecido concretamente el 25 de marzo en Oviedo, Asturias. Un hombre de 52 años, 1,67 de estatura, y publicaban las características como cualquier desaparecido: pelo rapado, ojos castaños, tatuaje en el brazo, en fin. Incluso la Asociación de Desaparecidos publicó el anuncio. Todo esto, lógicamente, hacía parte de la trama de ocultamiento por parte de los hoy acusados de asesinato. Están implicados un hermano y otros familiares. ¿Cómo se pudo llegar a ese extremo de asesinar a un familiar? Bueno, esa es una de las cosas que está investigando, uno de los detalles que está investigando o investigan las autoridades. Mireia, pero vamos al asunto. Ya se sabe que el hombre está muerto. Lo encontraron las autoridades ocultos en el mismo jardín de... Tengo entendido que era en el campo, ¿no? Donde estaban viviendo. Sí. Una granja. Sí, era una especie de casa que tenía, en realidad era como dos casas, una que estaba partida, y entonces en una parte vivía pues una familia y ellos vivían en la otra. Así que es cierto que al ir a interrogarlos a esta familia que vivía en la casa colindante, se habían dicho pues que nunca había habido ningún tipo de problema con ellos. Pero una de las cosas que más llamó la atención a los policías en este caso fue que este hombre, John, tenía una bebé pequeñita, muy pequeñita, y había venido desde Colombia y ya tenía incluso trabajo. Entonces son cosas que no cuadraban en esa desaparición. Cómo una persona que ya tiene trabajo, que tiene que estar manteniendo a una niña pequeñita, desaparece sin dar explicaciones. Sí, eran datos que empezaron a estudiar las autoridades. Ya se sabe entonces, como le decía, que fue asesinado y el cadáver fue ocultado. ¿Se podría aquí hablar de ocultamiento del cadáver? Porque se produjo un entierro, como es normal después de cada muerte. ¿Hay alguna gravedad, algún delito añadido, además del de asesinato, de ser los culpables? Porque falta que los declaren oficialmente culpables a los familiares. Sí, en este caso, se pueden dar varias opciones y también con rumores populares sobre algo de ocultación del cadáver. No voy a explicar, es muy fácil. En el caso de hay un autor material que ya se presupone que es el hermano, porque ya están indicando que es el hermano. Vamos a decir que es él. Entonces a él se le estaría imputando por un posible delito de homicidio o en su caso de asesinato. O sea, ya veríamos pues si ha habido un ensañamiento, si ha habido una alevosía, es decir, si han ido a matarlo directamente y le han quitado cualquier tipo de defensa. Eso es la diferencia entre el homicidio y el asesinato. Si bien, si esta segunda persona, que es la pareja del hermano, le ha ayudado a ocultar el cadáver, es decir, él lo ha matado, no ha intervenido su pareja, pero le ha ayudado a ocultar el cadáver, sí que podríamos estar ante una posible investigación por el llamado delito de encubrimiento. Es decir, yo ayudo a una persona a hacer desaparecer el cuerpo del delito, que en este caso sería un cadáver, alterar, modificarlo, en este caso, pues encubrirlo, taparlo. Entonces, esto también se podría estar investigando y podría acarrearle una pena de prisión de hasta 3 años. Sin embargo, uno de los rumores que corren es cuando la gente, que esta fue una de las últimas modificaciones, es que la gente dice, entonces, cuando no revelan dónde está el paradero del cadáver, pese a que lo saben, ¿qué pasa? ¿Eso es un delito? Sí, eso es un delito. Es un delito que se introdujo hace un par de añitos, en el año 2022 en España, a raíz del caso de Marta del Castillo. Es decir, cuando el cuco no dice dónde está el cadáver de Marta, el cuerpo de Marta, y da muchas informaciones, digamos, contradictorias, pese a todos los requerimientos que se le han hecho. Es decir, yo sé dónde está, pero estoy jugando con la Administración de Justicia y no le estoy diciendo dónde está ese paradero. Que esto también podría imputarse una pena de prisión de hasta 2 años. Entonces, ¿qué le puede deparar como castigo a los familiares de John Jairo Pérez? Pues partiendo de la base que tenemos, de la información que ha salido en los medios de comunicación, por una parte tenemos el autor material, que sería el hermano, sería un homicidio, en su caso un asesinato, y la pareja del hermano, que sería, en su caso se le investigaría por un posible delito de encubrimiento. Mireya, en el caso de un asesinato, cuando es un hermano, un familiar, el que comete el delito, ¿hay alguna gravedad por el hecho de ser familiar? En este caso, normalmente es en los casos de violencia de género donde sí que se suele agravar la pena, pero ya en los demás no. Es decir, el asesinato por parte de un hermano es igual que el que a cualquier otro particular. Claro, sí. Bueno, hoy entonces, ¿qué más podemos anotar de este caso? Aún falta que realicen bastantes pesquisas, ¿no? Porque primero tendrá que verse cuáles son los datos que se pueden extraer de la autopsia, porque eso nos va a determinar en su caso si ha habido un ensañamiento o ha habido una alevosía, para agravar sobre todo esa posible pena. O sea, convertirlo en vez de un homicidio, convertirlo ya en un asesinato. Entonces, por ahora ya estamos en esas instancias iniciales y a ver qué nos dice la autoridad al respecto. Muy bien. Mireya Company aquí en el Café Mañanero, abordando hoy el caso de el asesinato de un colombiano en Asturias, presuntamente a manos de sus propios familiares. un caso que están investigando las autoridades. En un principio se había dado como desaparecido, pero desafortunadamente fue encontrado en el jardín de la granja donde estaba residiendo. Vamos a seguir atentos. Mireya, muy amable, muchas gracias. Hasta la semana que viene. En todo caso, te voy a pedir, por favor, que te quedes allí a ver si nos pueden acompañar en la siguiente entrevista que vamos a sostener, a intentar, porque ya sabes, si las tecnologías, las comunicaciones nos acompañan, pues vamos a compartirles una entrevista a continuación. De momento escuchamos a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre de la periodista Cristina Pardo, quien está siendo fuertemente criticada por las declaraciones en su programa en la que defendía la posición de Israel en el pasado Festival Internacional de la Canción de Eurovisión. Entre otros los nombres más importantes tenemos el del portero de Argentina, el Dibu Martínez. Emiliano Martínez está siendo criticado fuertemente por haber sido el causante, con un error garrafal en el partido del Liverpool ante su equipo, el Aston Villa, fue la causa de un gol en propia puerta al no poder detener un balón y se le escapaba de las manos mientras era grabado en la acción que ha dado la vuelta al mundo en internet. Otro de los nombres más importantes y lo más comentado tenemos el de Arancha del Sol, al igual que el de Bridgerton, que la nueva temporada llega muy pronto a la plataforma de Netflix, mientras que nombres como el de Lamine Yamal, al igual que el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días y nombres como el de Puigdemont forman parte de lo más comentado, junto con el hashtag 14M y por supuesto nombres como el de Junts y Becker cierran a esta hora parte de las últimas tendencias que están siendo más comentadas en las redes sociales. Gracias, gracias, Carlos. Aquí en el Café Mañanero, siempre abordando los temas de más interés. Y bien, en breve vamos a estar compartiendo entonces una entrevista. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Nuestra web. www.latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Que alguien me ayude, se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño, la que sea venga a mí. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme, aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre una

El personaje del día se trata del extenista Roger Federer, ya que se dio a conocer el tráiler del nuevo documental llamado 12 días finales. La película hará foco en los momentos culminantes de la carrera del suizo desde el anuncio de su retiro del tenis hasta su última función en la Laver Cup de Londres. Los fanáticos estarán a la espera de este nuevo documental acerca de quien fuese considerado como uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, que se retiró el 23 de septiembre del año 2022 tras un encuentro de dobles junto a Rafa Nadal en la Laver Cup. El suizo campeón del circuito ATP en 103 ocasiones, incluyendo 20 Grand Slams, tendrá su película en la que contarán detalles sobre cómo fueron los últimos días de su carrera. Federer 12 días finales se estrenará el próximo 20 de junio en la plataforma de streaming Prime Video de Amazon para dar a conocer así el primer tráiler que ya se encuentra disponible en internet, hablando de la perfección suiza, al igual que el legado que ha dejado una de las máximas figuras del deporte, campeón en las Olimpiadas y por supuesto una de las figuras inolvidables del tenis. Ya se encontrará disponible en el mes de junio este documental acerca de la carrera y los días finales de Roger Federer. Gracias, Carlos. Y bueno, vamos precisamente con información deportiva que vamos adelantando aquí en el Café Mañanero. La información de la Liga. A ver, Adolfo Jiménez del Río, se está jugando la fecha 36 entre semana. En el día de ayer arrancó la jornada 36 de la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde el vigente campeón, el Real Madrid, goleó misericordiamente al Alavés 5-0. Comenzando con gol de Jude Bellingham, un gol que lo pone a seguir peleando el pichichi de la liga. Recordemos que ha completado 19 tantos en total, compartiendo esta posición con Sorlo, pero por encima está nada menos que un jugador del Girona, Jovic, que hubiese podido pelear si hubiese logrado alcanzar otro gol. 20 tantos en total tiene el jugador del Girona. Precisamente hablando del Girona, y desafortunadamente para este equipo, ya no peleará la segunda posición con el Fútbol Club Barcelona, porque ha caído ante el Villarreal 0-1. El Rayo Vallecano jugará en el día de hoy contra el Granada a las 7:30. El Sevilla contra el Cádiz, la misma hora, 7:30. Y el Celta de Vigo se enfrentará al Athletic de Bilbao a las 10 de la noche. Una hora que también estarán jugando simultáneamente el Getafe y el Atlético de Madrid. Y ya para mañana, Las Palmas recibe al Betis, 7:30. 9:30, el Almería recibe al Fútbol Club Barcelona, que quiere seguir manteniendo esa segunda posición para estar en la Supercopa de España. Y la Real Sociedad cierra la jornada recibiendo al Valencia Club de Fútbol, 10 de la noche. Es el momento de una breve pausa y de vuelta estaremos compartiendo también la información de la Copa Libertadores de América y el Giro de Italia. Estamos pendientes también de una entrevista. Así que escuchamos los consejitos comerciales. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de cuando se está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. La casa de Diego II, el restaurante más duro, es el mejor. La casa de Diego II, la mejor gastronomía de Valencia. Prueba su encebollado, churrasco, ceviche, bandera, parrillada, menestra triple al carbón. Viernes, las exquisitas tripas asadas. De lunes a viernes, menú diario. Y no te olvides de los desayunos, con los exquisitos bolones de verde. Encebollado desde las 8:30. La casa de Diego II, en la avenida Guiorgueta 48. Reservas al 961-91-4828. Martes y miércoles, cerrado por descanso de personal. La casa de Diego es el que tiene el sabor. ambiente familiar. Para los amantes de la buena carne, Carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo, número 38, 603-235862. Para los amantes de la carne, Carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Avanzamos en el Café Mañanero. Saludamos al eurodiputado Leopoldo López. Vamos a abordar muchos temas de interés relacionados con Europa y Venezuela. Don Leopoldo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones por tu programa, además. Gracias. Gracias. Me acompaña Mireya Company. Vamos a abordar entonces muchos temas de interés. El Consejo de la Unión Europea suspendió temporalmente este lunes las restricciones de viaje impuestas al presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el oficialista Elvis Amoroso, y a tres de sus antiguos miembros, un paso que el chavismo rechazó por no beneficiar a todos los integrantes de ese ente que regula los comicios. Y precisamente, los países de la Unión Europea tomaron esa medida con el objetivo de favorecer la organización de las elecciones presidenciales inclusivas y competitivas. Sí, esa ha sido quizás la condición, que sean inclusivas, que incluyan a todos los candidatos que se inscriban y, bueno, que sean competitivas. Las elecciones de este 28 de julio. Señor eurodiputado, ¿qué opinión le merece esta decisión que ha tomado el Consejo de la Unión Europea? Y por otra parte, también quisiera conocer su opinión sobre la respuesta desde el lado del gobierno venezolano. Bueno, definitivamente son unas medidas bastante polémicas. En primer lugar, porque las sanciones, en el caso de las sanciones europeas, son sanciones de carácter personal, no son de forma corporativa. Por lo tanto, era el juicio pues, de las personas que se le impusieron las sanciones tiempo atrás, era porque habían violado o han violado fundamentalmente los derechos humanos a los ciudadanos de su país, a los ciudadanos venezolanos. La suspensión es temporal en primer lugar. Y también hay que reconocer que las sanciones son siempre temporales, no son permanentes. De hecho, estaban renovadas hasta mayo pasado, este mes, y se iban a renovar o se han renovado hasta fin de año para el resto de las personas. Son 55 personas que han sido sancionadas por Europa en el caso venezolano, de los cuales hay 54 que aún viven y ahora se le levantaron temporalmente mientras se condujeran, si se van a conducir, las elecciones de forma aceptable. Es decir, para la Unión Europea unas elecciones deben de ser, en primer lugar, justas. Quiere decir esto, que puedan participar todos aquellos que estén en condiciones de participar. Luego que sean transparentes y verificables. Y por lo tanto, estaban dispuestos la Unión Europea a enviar una misión de observación electoral a Venezuela. ¿Qué ha pasado después que se suspenden a estas personas que son solamente las personas que han tenido una participación pues, en el Consejo Nacional Electoral de Venezuela? La reacción ha sido, en primer lugar, un tanto extraña, por no decir cantinflérica, como decimos nosotros, los que conocemos a Mario Moreno, el genio de la comedia mexicana, que hablaba y decía una cosa, pero quería decir otra. Amoroso dice que él no acepta que le levanten las sanciones. Bueno, hay que decirle al señor Amoroso que nunca se le pregunta a la persona sancionada ni que se le van a poner las sanciones ni que se le van a quitar. Las sanciones es una decisión que toma otro cuerpo. Sin embargo, ayer en la tarde, que la Asamblea Nacional, un cuerpo distinto, que es el que elige a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, recomienda al Consejo Nacional Electoral de Venezuela retirar la invitación a la Unión Europea para que participe en la observación internacional. Es decir, la reacción ha sido todo lo contrario a lo que se buscaba con las medidas. Es decir, se estaban ablandando estas medidas para precisamente facilitar que se lleven a cabo unas elecciones aceptables desde el punto de vista democrático, y la reacción ha sido rechazar la observación y la participación en la celebración de ella. Estamos hablando con el eurodiputado de origen venezolano, Leopoldo López. Sigue la actualidad de su país en la distancia y, por supuesto, los problemas que tengo entendido le afectan también. Elecciones el próximo 28 de julio, elecciones presidenciales, luego de una serie de trabas en que ha venido poniendo el chavismo o el madurismo hoy en día, es la misma cosa, pues ha logrado inscribirse un hombre en representación de la oposición, es decir, la esperanza de un cambio en el país. ¿Cómo ve las elecciones del próximo 28 de julio, señor diputado, eurodiputado? Bueno, es una gran esperanza para Venezuela llegar precisamente a una posibilidad de un cambio de un régimen de más de 20 años por una vía electoral con unas condiciones, yo diría, bastante excepcionales. En primer lugar, se ha escogido a un solo candidato en representación, digamos, de la oposición democrática. Se intentó en buena lid a una persona maravillosa, una valentía extraordinaria, una luchadora de una constancia excepcional como María Corina Machado, en unas primarias que se llevaron a cabo de una forma muy, muy abierta, donde incluso participaron esos 8 millones de venezolanos que hoy en día viven fuera de este territorio. Lamentablemente no le dejaron participar las autoridades del CNE a María Corina como una candidata, me voy a corregir, no le dejaron participar las autoridades judiciales. El Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela no dejó participar, es inscribirse como candidato a María Corina Machado, y luego, después de una serie de esfuerzos enormes de tratar de sustituirla por otra persona, con Corina Yoris, una intelectual venezolana, terminó afortunadamente aceptándose la candidatura de un hombre independiente, un diplomático, un hombre de una carrera pues excepcionalmente clara, si no, no se le puede buscar el rabo de paja, que se llama Bernardo González y Edmundo González, perdón, y hemos logrado una posibilidad de su elección. Las encuestas hoy en día en Venezuela, ninguna le da menos de 60% de los votos. La mayoría le dan casi entre 70 y 80 de los votos de los posibles participantes, contra no más de 20-25% que está mostrando preferencia por el señor Maduro o su reelección. Es decir, si se van a unas elecciones claras hoy, sería incontestable el triunfo de Edmundo González. Leopoldo, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión a todos los españoles, porque estamos viendo todo lo que está transcurriendo en Venezuela y a la vez aquí ya estamos viendo ese auge de ese populismo. ¿Tú ves paralelismo entre Venezuela y España en estos momentos? Sí, lamentablemente sí. Yo siempre he dicho que el gran enemigo de la democracia en el siglo XXI no es el comunismo o el socialismo, como se le llamaba durante la época de la Guerra Fría, la segunda mitad del siglo XX. En el siglo XXI nos enfrentamos a algo terrible, que es el populismo. El populismo que puede ser tanto de derecha como de izquierda, pero el populismo primero centra las figuras del poder de una forma individual en unas personas. Hay una idolatría, por llamarlo de alguna forma, como bien conocemos en el pasado, alrededor de una persona. Luego, una identificación de esta persona con el pueblo. Es decir, el presidente, en alguna forma, dice: el pueblo soy yo. Eso era la frase del teniente coronel Chávez. En España estamos viendo, por ejemplo, a un presidente que dice: cuando se ataca la democracia, cuando se ataca a mi mujer, me atacan a la democracia. Cuando me atacan a mí, me atacan a la democracia. No, señor. Usted tiene un problema y se le está atacando a ese problema. Que en algún momento pues, se refiera a su señora o a su persona, no se están atacando a la democracia. Y después, otro lamentable paralelismo, si se quiere, es el esfuerzo que están haciendo las autoridades por influir desde el Ejecutivo en otros poderes que tienen que tener total autonomía, como es el Poder Judicial, o la influencia que no merece ninguna explicación, que cuando el Ejecutivo intenta influir en los medios de comunicación. Esta cosa, cuando dice los medios de comunicación, los pseudo medios de comunicación, son pseudo cuando informan sobre los problemas que le atañen a usted, pero si se informan sobre sus logros, entonces sí son buenos medios. Mire, este es un problema que lamentablemente se vivió en Venezuela y estamos viviendo también aquí en España. Leopoldo, a propósito de Venezuela, usted lo ha dicho, un símbolo del populismo de estos tiempos, digamos que lo encabezó Hugo Chávez. ¿Ese populismo perfectamente puede ser derrotado en las próximas elecciones? Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿hay garantías para que se lleven a cabo unas elecciones transparentes en Venezuela que le garanticen el triunfo, en este caso, a la oposición? No hay garantías. Lamentablemente, como todos sabemos, los que conocemos pues esa parte del mundo que se llama Iberoamérica, el juego depende mucho de las Fuerzas Armadas Nacionales. Las Fuerzas Armadas, que usualmente toman un juramento para defender la Constitución, usualmente cuando existen estos abusos del populismo, se pliegan a la autoridad, abusan de la autoridad y se olvidan de sus obligaciones constitucionales para complacer a la figura del autoritarismo. Y en ese sentido, ¿qué más puede hacer la Unión Europea para presionar al régimen de Nicolás Maduro o a las instituciones, el Consejo Nacional Electoral? Se ha hablado de una veeduría por parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, de organismos internacionales. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda reforzar la observación internacional en esas elecciones en aras precisamente de que no vaya a presentarse un fraude? Pues yo creo que hasta ahora la única observación internacional que queda, si eliminan la europea, sería la de las Naciones Unidas o la del Centro Carter. Lamentablemente, en Venezuela las experiencias con las observaciones electorales del Centro Carter no son buenas. Fueron por decir poco, fueron muy amargas las experiencias con el Centro Carter. Y con las Naciones Unidas, pues, normalmente no han sido suficientemente estrictas como para ser realmente buenas y respetables. Leopoldo. Debo decir, yo tengo una experiencia, y perdón, no sé si tengo un tiempito para contestar rápido o no, pero mi experiencia como observador internacional, he sido jefe de misión muchas veces de las observaciones electorales europeas, y voy a dar mi última experiencia, que fue hace cosa de 2 semanas, como jefe de misión a las elecciones de Macedonia del Norte. Macedonia del Norte es un país que tiene 2 millones de habitantes, un registro electoral de casi el mismo número, por unas cosas complicadas en sus registros electorales. Sin embargo, lo que quería decir, este pequeño país, desde el punto de vista electoral, tuvo la presencia de 300 personas como observadores electorales internacionales reconocidos. Tuvimos allí meses estudiando el proceso, el registro electoral, los medios de comunicación, etcétera. Se logró una elección que hoy todos reconocen, que cambió un régimen o un gobierno que tenía ya más de 20 años o 25 años en el poder. Y logró también el triunfo de por primera vez una mujer en ese país. Mira, yo creo que ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Pues ser estricto, no ser hipócrita, ser estricto. Cuando se le dice, mire, usted debe cumplir esto, si no lo cumple, queda usted aislado de nuestro mundo. No se trata de sanciones. Claro que esto va a implicar un dolor para los ciudadanos de ese país, pero precisamente lo que hay que hacer es que la gente se convenza que o se juega bien o no se juega. Leopoldo López, eurodiputado del Partido Popular, hoy hablándonos acerca de la situación de Venezuela. Bueno, lógicamente tenemos muchos temas por abordar. Vamos a extender la invitación a ver si nos atienden una próxima cita antes de estas elecciones europeas. Por cierto, ¿va aspira a ser reelegido o llega hasta este periodo? No participo en las listas del Partido Popular. Creo que tengo una condición natural, mi edad, voy a cumplir muy pronto 80 años y han considerado que a esa edad ya es tiempo de renovar la sangre y el entusiasmo. Tal vez la energía de los jóvenes es la requerida para el siglo XXI. Bueno, en todo caso, felicitarlo por llegar hasta esta instancia. No es fácil para alguien proveniente de América Latina, pero al mismo tiempo es una demostración de que sí se puede. Desde allí ha estado luchando en la última legislatura por los intereses de España y de América Latina. Don Leopoldo, muy amable, que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias. Felicitaciones de nuevo. Gracias. Es el momento de compartir una breve pausa aquí en el Café Mañanero y ya vamos a rematar con la información deportiva. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Adolfo Jiménez del Río nos comparte la información de la Premier League. Retomamos Latino Deportes. Definitivamente el Manchester City en el día de ayer ha dado un gran paso para revalidar su título de campeón de la Premier League. Y es que el equipo de Pep Guardiola venció contundentemente de visita al Tottenham 0-2 y demuestra que la pelea contra el Arsenal es en serio. El Brighton se enfrentó al Chelsea en un partido que jugarán aplazado para el día de hoy, 8:45, y hoy también se enfrentará el Manchester United al Newcastle. Por lo pronto, en la clasificación general, el Manchester City ha retomado la primera posición con 88 puntos, seguido del Arsenal con 86. La pelea será en la última jornada, la jornada 38. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con los resultados de Copa Libertadores de América. Atención, el torneo de clubes más importante del otro lado del Atlántico que no para. Adolfo. Copa Libertadores de América. Tremenda jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América vivimos esta madrugada, y en donde el Junior de Barranquilla venció de visita al Quito de Ecuador 0-1. Talleres de Argentina venció al Cobresal de Chile 1-0. Peñarol de Uruguay al Atlético Mineiro de Brasil 2-0. El River Plate venció también a Libertad 2-0. Y Millonarios de Colombia empató con el Palestino de Chile 1-1. Y para hoy tenemos el Strongest de Uruguay que se enfrenta al Huachipato, y lo mismo tendrá un tremendo partidazo el Deportivo Táchira frente al Nacional, asimismo la Alianza Lima frente al Colo Colo y el Flamengo frente al Bolívar. Pero cerrará la noche de hoy el Palmeiras frente al Independiente del Valle, y ya para mañana el Universitario se enfrentará al Botafogo, el Rosario Central al Caracas, el Fluminense al Cerro Porteño, el Sao Paulo al Barcelona de Ecuador y el San Lorenzo al Liverpool. Y nos vamos ahora también con la información del Giro de Italia. Se corrió la 10ª etapa. Se mantiene Daniel Felipe Martínez en la 2ª posición de la general. La información completa la tiene Adolfo Jiménez del Río. Y en el día de ayer, y en la etapa reina del Giro de Italia, un ciclista francés, Valentin Perepintré, del Decathlon AG2R, ha sorprendido. Y es que su peso lo dice todo. Y es que con tan solo 23 años y 51 kilos de peso, estrenó su palmarés profesional imponiéndose, escapándose en esa 10ª etapa del Giro de Italia en el día de ayer, entre Pompeya y la cima de Boca de la Selva, de 142 kilómetros. Y en la que mantuvo, eso sí, la maglia rosa del líder, el esloveno Tadej Pogačar. Y es que el ciclista francés, con esos 51 kilos, ha demostrado que tiene un inmenso futuro en lo que respecta a la montaña. Y es que la escapada fue impresionante, dejando y demostrando la opción de que siga batiendo más récords en las diferentes etapas de montaña, no solo de este Giro, sino de muchas otras grandes competiciones. Por lo pronto, la clasificación general se mantiene o sigue de la siguiente manera: Tadej Pogačar liderando, seguido de Daniel Felipe Martínez, el colombiano del Bora Hansgrohe, a 2 minutos 40. En la tercera y cerrando el virtual podio, el británico Geraint Thomas de la Ineos Graniers, a 2.58. Ya en la cuarta posición se ha colocado Ben O'Connor de Australia, del Decathlon AG2R, a 3.39. El mejor italiano, Antonio Tiberi, en la posición sexta, del Bahrain Victorious, a 4.27. Y recordemos que cierra el top el colombiano del Movistar, Einer Rubio, a 5 minutos 28. Se iba descolgando un poco en esa etapa reina del día de ayer, donde la dura montaña dio pie para que los escaladores demostraran su resistencia. Y para hoy continuamos en una etapa que es cierto que comienza en montaña, pero que termina en plano, y donde quizás este miércoles y en esta 10ª etapa los sprinters se puedan volver a mostrar. Recordemos, 207 kilómetros y que enlazará las localidades de Fonano di Valfortore y Francavilla al Mare. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el café mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. A ver, nos queda para rematar precisamente información que tiene que ver con tenis. Sí, nos queda una más, Adolfo Jiménez del Río, la información del tenis. Y con esta nos vamos. Sí. Agradeciéndoles la atención prestada, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, asimismo Mireia Company. Y este servidor, Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. Los dejamos con la información del tenis. Y en el Master 1000 de Roma, dos chilenos siguen sorprendiendo en los octavos de final. Y es que Nicolás Harry venció a un durísimo francés, Alexander Müller, 7-5, 6-3. Pero el verdugo de Novak Djokovic sigue vigente también y venció nada menos que al ruso Kachanov, 7-6, 7-6. Y está demostrando que quizá podría llevarse este Master 1000 de Roma. Pero quizás estará al frente un Fritz, el estadounidense, que venció nada menos que al húngaro Dimitrov, 6-2, 6-7, 6-1. Un Taylor Fritz que ha demostrado que sigue creciendo su nivel de tenis. El alemán Zverev, en un partido flojo, venció al portugués Nuno Borges, 6-2, 7-5. Y el polaco Hurkacz sigue luchando por también pelear este título, venciendo al argentino Sebastián Báez, 5-7, 7-6, 6-4. Tsitsipas hizo lo suyo y venció a un duro, a uno de los duros de esta competición, Alex de Minaur, al australiano, 6-1, 6-2. Pero para hoy continúan los partidos interesantes, ya que en cuartos de final, a las 3 de la tarde, el chileno Alejandro Tavilo, que sigue representando a Sudamérica al mejor nivel, se enfrentará al chino Chan Chichen. A las 8:30 de la tarde, el alemán Zverev, nada menos que a una de las sorpresas también de este Master 1000, al estadounidense Taylor Fritz. Y por la parte femenina, tendremos dos tremendos partidazos de cuartos de final, porque la estadounidense Corey Goff se enfrentará a Chin Swan, y la número uno del mundo, la polaca Swiatek, a la estadounidense Keys. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.